Hoy, otro 25 de noviembre más, volvemos a decir, a exigir que no queremos más violencias contra las mujeres. Es por eso que, como Asamblea Feminista del Conurbano, decidimos apoyar una vez más a las ollas populares, en este caso a una de las ollas que va a estar en Soliverde y la otra en Barrio Obligado, en el Centro Comunitario Gallo Rojo, donde, bueno, además de estar apoyando la actividad de la olla, la entrega de vianda ahí en el barrio, se va a estar repartiendo folletos con información, con recurseros para las distintas situaciones que atraviesan mujeres que pueden estar sufriendo algún tipo de violencia. Folletos que también fueron elaborados por la Asamblea Feminista en este contexto de pandemia. Así que invitamos a todas y a todos que se acerquen al Centro Comunitario Gallo Rojo, en Barrio Obligado, Río Atuel y Jujuy. Ahí cerca del mediodía vamos a estar llevando adelante esta actividad.